Saludos universales que lleguen a todos, sobre todo aquellos que están enganchados con el streaming habitual. Vos sabés que los hombres tenemos la costumbre de morirnos después de un tiempo. Y como es inexorable la muerte, uno siempre se pregunta qué tanto dura en la memoria de otros. Creo que nosotros, por suerte, tenemos al metal como bandera y solemos recordar a nuestros muertos. Bueno, esta fue una semana particularmente trágica porque hubo varios reportados de los caídos en esta extraña batalla que es la lucha cotidiana. A ver, más que nada, me pareció empezar con un tema que habla de otros dos muertos muy recientes, de Chester Bennington, de Chris Cornell, y de la banda que tuvo también a Layne Staley en sus filas en algún momento. Me refiero a Alice in Chains. Están por sacar un disco, se llama Rainier Fog, es decir, la neblina, una neblina más lluviosa. Y este es uno de esos temas, de uno de los discos del disco que están por sacar, que ya fue adelantado, se llama Never Fade, nunca te desvanezcas. Y así es como deberíamos tomarlo, hacer el esfuerzo por ganarle una partida al olvido, partida que no ganaremos seguramente, pero sí es importante sostenerla. Te recuerdo, Judas Priest, Alice in Chains, Black Star Rider, junto con Helker y Humo del Cairo, estarán presentándose el 4 de noviembre en Tecnópolis. De manera que es una gran fecha para los que estamos enloquecidos por ver a Judas, para los que queremos ver a Alice in Chains con el que reemplazó a Layne Staley, el amigo Duval, y para los Black Star Riders, que sabés que son un desprendimiento de Thin Lizzy, porque está Scott Gorham, está Ricky Warwick, etc. Así que vamos directamente con este tema que le dedican nada menos que a Chris Cornell y Chester Bennington, los Alice in Chains. Se llama Never Fade, nunca te desvanezcas, y es el encargado de arrancar con la hora clandestina de hoy. The room I feel, my breathe. semana trágica realmente, donde hubo cuatro diferentes reportes de músicos de la escena que fallecieron, mayormente en las noticias, ¿no es cierto? Pero empezamos por Jill Janus, que era esta rubia hermosísima, con un talento muy especial y una polenta terrible como vocalista, era la cantante de Huntress, una banda que me acuerdo que cuando hice el review de las nuevas bandas con vocalistas femeninas, fue una de las que más me llamó la atención. Lamentablemente se suicidó y hoy en día hay que tomar todo con pinzas, porque uno piensa que las enfermedades mentales o los trastornos son algo menor, que cualquiera se las puede bancar, y no es verdad. En realidad es algo que merece mucha atención. Hoy en día estamos familiarizados con los psicólogos, los ataques de pánico, los problemas que la gente vive desde ese lado. Ya nadie se ríe porque alguien toma pastillas, porque realmente a veces es lo que se necesita para seguir adelante. Terrible cuando no las teníamos. Pero bueno, el caso es que Jill Janus ya tenía antecedentes de haberse querido quitar la vida. Lamentablemente no la tenemos más, pero nos queda el talento que dejó en los discos. Lo mismo podemos decir de Ed King, que fue el guitarrista de Lynyrd Skynyrd, una banda asignada por la tragedia. Pero en el caso de Ed King llegó a los 68 años... y había participado en los tres primeros discos de Lynyrd Skynyrd. Aquellos tres maravillosos primeros discos. Después volvió a aparecer en los 90s con la banda. Lamentablemente perdió la batalla contra un cáncer de pulmón que venía aquejándolo. Lo por ahí más terrible son los otros dos. Carlos de Noyan, de Weed Eater, una banda de sludge norteamericana, que había reemplazado al baterista anterior del año pasado y cuya muerte realmente no se han dado a conocer las causas. Y Kyle Pavone, nada menos que el cantante de We Came As Romans, una de las bandas de metalcore más promisorias de los últimos tiempos, con 5 discos y una banda muy conocida. Realmente tampoco se dio a conocer el motivo de su muerte, pero a los 28 años, comparen, 68 Ed King, 28 Kyle Pavone, que realmente inesperado, y se está esperando un informe de toxicología para dar a conocer el motivo de la muerte. Pero lamentable todo ello, y vamos a hacer una especie de homenaje colectivo pasando un tema de Lynyrd Skynyrd, porque Ed King fue el coautor del mayor éxito de Lynyrd Skynyrd, que es Sweet Home Alabama, que seguramente lo conoces. Pero también compuso otras cosas, como por ejemplo este Saturday Night Special, el especial del sábado a la noche, que fue convertido en cover maravilloso por otras bandas, como por ejemplo Armored Saint. Y lo vamos a escuchar aquí de sus originales, del tercer disco de Lynyrd Skynyrd, de Nothing Fancy, pleno 70s, cuando el rock sureño tenía todavía todo para dar. Señoras y señores, esto es Lynyrd Skynyrd, Saturday Night Special, en honor a los caídos de esta semana. Y después ya tenemos a los invitados aquí después de la tanda. Ooh, yeah. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Malicious Culebra, que están recién venidos del Backenbach, ya hace unos días ya que están acá aclimatándose de nuevo a la alegría y la felicidad del primer mundo que representa Argentina, ¿eh? Bien, a ver, como están todos acá presentes como para dar testimonio de lo que vivieron, cada uno se va a ir presentando con nombre e instrumento, ¿eh? Arrancando por el caballero. Bueno, Víctor, guitarrista de Marillo Culebra. Agustina, baterista. La dama acá presente, vení, asomate acá para que te vean en la cámara, saludá. Hola. La tenemos sentada como corresponde, no íbamos a estar todos parados y ella no tenía sentido. Doctor. Damián, guitarrista. Damián, guitarrista. Marcelo, percusionista. Marcelo. Lautaro, vocalista. Y Lautaro, el vocalista. ¿Vos sos el que está en la jaula? Sí, por lo general. Nos falta un integrante que es Javier el bajista. Javier el bajista. O sea, bueno, ausente con aviso. Bueno, buenísimo. Vamos a empezar por lo básico. Es decir, ¿cómo fue el proceso para llegar al Backen? O sea, ¿hubo una batalla de bandas y demás? ¿Y cómo fue el evento en sí mismo? Sí, nos tomó la verdad primero por sorpresa ya estar preseleccionados. Cuando estábamos preseleccionados, para nosotros fue ya un logro, y lo primero en principio lo pensamos como una posibilidad también publicitaria para la banda, porque estaba buena oportunidad de tocar el Roxy ese día. Uh-huh. Y nada, y de hecho nos anotamos sinceramente de última. Nos anotamos creo en la última hora de que cierre la inscripción. Nos anotamos medio de última y después nos encontramos con la novedad de que estábamos preseleccionados. Sinceramente, yo personalmente hablo, no esperaba ganar ese día. Sí, salí a ganar, obviamente tocando, pero había grandes bandas. Y nada, fue una alegría que todavía nos dura hasta ahora, esa noche, que fue una ¿Ya locura. ¿Ya había salido el disco? Sí, recién, sí, fresquito. Sí, estaba. Tenía 2 meses. Lo habíamos presentado. Acá lo vimos, mira, como un animal, es el segundo, ¿no? El segundo disco. Bien. Ni 2 meses tenía el disco. Ni 2 meses. Qué bueno, qué oportuno además. Sí, así que fue como una oportunidad sobre otra oportunidad. O sea, teníamos el disco fresquito y justo nos vino esto. Arte de tapa alucinante, o sea, recomiendo. Aparte, los chicos me hicieron notar que el arte de tapa le pusieron muchas ganas a la historia, así que después échenle un vistazo porque estas son las cosas que quedan, sobre todo. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, ganamos. ¡Ganamos! Una locura. Fue una locura, y desde el momento que ganamos ya empezamos a planear todo lo que fue la gira, pues fue Backen, fue obviamente la fecha más grande, pero empezamos a planear, dado la oportunidad, toda la gira y nada, montar un show que podamos trasladar a otro continente. Teníamos que viajar en avión, usualmente usamos jaulas, tuvimos que reformular todo, toda la escenografía. Acá el licenciado en escenografía. Ah, no, vos sos el más involucrado en el tema. El ingeniero. Bien, bien, bien. A ver, ¿la jaula que usan es para él solamente o también de otra? A veces manera? La usa Marcelo también. Ajá. Tenemos dos jaulas. Depende del escenario, porque a veces no entramos. Depende, okay. Vamos. Varios y bueno. Una la utiliza el cantante de primer vista y la otra la hacemos para el percusionista. Bien, llama la atención, por eso digo. O sea, es un buen digamos dispositivo escénico. Y siempre que tocamos acá en Argentina, lamentablemente no lo pudimos trasladar a Europa, tenemos actores que representan, si alguno ve el video como un animal en YouTube, justamente arranca con la jaula, con un hombre enjaulado y otro provocándolo, y hacemos esa representación siempre todos los shows. No lo podemos trasladar a Europa, pero acá usualmente lo hacemos. Pero desde Como un animal. Exacto. Ah, sí. Mira qué bueno. Toda la gira de Como un animal acá que estamos haciendo, lo estamos haciendo con actores. Bien. La gira entonces incluyó aparte de Alemania, sí, obviamente. Madrid, Sevilla, Málaga, bueno, Wacken, que fue la cuarta fecha, después nos fuimos a Lille, Francia, y Amberes, Bélgica. La pasaron mal. La pasamos muy mal, muy mal. Sobre todo por el calor. No tomo nada. Claro, claro. Hacía mucho calor. Qué bárbaro. Está bien, te lo cambio por el frío de acá. No, seguro. Sí, obvio, sí. Por eso. No tomamos cerveza, no nos metemos. Nada, no había nada para hacer. Bien, buenísimo. A ver, cuando. Primero, bueno, los shows en España, bien, lindos. Sí, muy bien. Conocimos mucha gente nueva. Ajá. Hicimos bandas amigas nuevas, gente nueva. ¿Tocaron con alguien? Sí, sabes? Sí, tocamos en. Salvo en Sevilla, en las otras siempre hubieron bandas, me acuerdo en Madrid, Sucra. Ajá. Después. Y desde Marte. Desde Marte. Así que siempre estuvimos acompañados por bandas que nos ayudaron un montón porque. Saluden porque esto sale por Mariscal Rock. Sí, sí, saludamos también. A todas acá tenemos acá para saludos para el Mariscal, para Mariano Muñeza, para Juan Destroyer. Después también tuvimos sala Palo Palo, un lugar increíble en Sevilla. En Marinaleda. Marinaleda, un lugar muy raro. Ah, el lugar que tiene alcalde comunista. Exacto, sí. La ciudad es hermosa. También ideológicamente el lugar pegaba bastante con nosotros, así que estuvo muy buena. Y después, bueno, el monstruo Wacken, que fue el sueño de todos nosotros. Vamos a abrir el paréntesis del Wacken. A ver, ¿llegaban? ¿Los acomodaron en algún lugar particular por ser músicos? ¿O era de otra manera que se organizaba la cosa? Sí, nosotros llegamos a Hamburgo, de ahí ya te vas a buscar la banda y la organización y te llevan a un campamento VIP, que es solo para músicos y prensa. Y nada, ahí armamos. No un hotel de 5 estrellas, un campamento VIP. Un campamento VIP. Pagan el VIP, creo que también. Y hay gente que si puedes pagar el VIP, vas a ese campamento. Bien. Y armamos nuestro campamento ahí con Skiltron, que acoplamos ahí, hicimos. Con Emilio Souton Company. Exacto. Bien. Éramos 10, 12 carpas todas juntas, así que acoplamos ahí. Llegamos antes de que empiece el festival. Que estuvo buenísimo eso porque vimos al monstruo. Mientras lo armaban. Vacío. Claro. O sea, estábamos nosotros, algunas carpas más y la ciudad vacía. Okay. A modo pueblo. La ciudad no es grande. No, es chica. Es un pueblo. Está bien. Y el lugar en sí mismo, a ver, se dice que hoy por hoy es el festival más grande del mundo. ¿No? En cantidad de bandas, en convocatoria, etcétera, etcétera. ¿Es tan grande como dicen? Sí. Impresionante. De hecho, para ir desde el campamento hasta el lugar tenés que ir en un colectivo. Ah, mirá vos. O sea, imagínate, son hectáreas y hectáreas llenas y llenas y llenas de gente. Es increíble. Y además, escenario donde vayas está lleno. Lo que pasa es que, a ver, estamos viviendo una época de comunicación muy rara porque tenemos todo a mano. Pero justamente por tener todo tan a mano, perdimos aquella frescura de tener los corresponsales exclusivos que nos mandaban notas y toda la historia. Y a menos que tengas abierto YouTube o algún otro tipo de aplicación, o la transmisión en directo, como fue la de Accept el año pasado, que fue impresionante. Este año también pasaron Running Wild y otras, ¿no? Pero por lo menos que alguien esté ahí y nos diga cómo fue la idea. Entonces, el Wacken es grande ya en distancia. Y cuando se convoca a toda la gente, ¿cómo es el lugar? A toda hora hay gente. Ajá. O sea, vos vas al mediodía, está lleno. Sí. Y por ahí no pasa todo el tiempo en todos los escenarios bandas. Ven, párate, párate que así te ven. Sí. Y no pasa todo en todos los escenarios. Hay como 5, ¿cuántos escenarios hay? No, más. Debe haber como 15 escenarios. Bueno, había 3 grandes. Después, donde tocamos nosotros, que había 2. Uh-huh. Era como una carpa re grande también. Y ahí siempre había gente también. Así que cuando tocamos nosotros, por suerte había gente. O sea que ya es imposible ver todas las bandas. No, sí, es imposible. Okay, ya partimos. Tenés que tener el running order y tener bien en claro qué querés ver, porque si no te perdés. Sí. Claro, yo por ejemplo vi el Metal Way, vi el Castle Donington, el Monsters of Rock un par de veces. O sea, estuve en algunos festivales y claro, yo con las desesperaciones tenía justamente el running order. Iba corriendo de una carpa a la otra como un desesperado. Hasta que dije, bueno, pues disfrutemos algo. Para que veamos algo. Sí. Y, pero bueno, bien. Acá era literalmente entonces imposible eso. Imposible. Y sí, llegaba un momento que se hacía bastante imposible. Yo, por ejemplo, moría de ganas de ver a Udo y Schneider con la banda que hace los covers de Acep. Oh. Y fue justo cuando terminamos de tocar nosotros. Ajá. Y, o sea, terminamos de tocar nosotros, nos hicieron una nota y creo que arrancaba Udo y bueno, ya fue, hasta que llegaba desde donde estaba. Sí. Dije, bueno, ya está, me lo pierdo. No, aparte nos vino bien, estábamos gordos, caminamos. Claro. Fue gimnasio involuntario, bien. Bueno, y a ver, ¿y la presentación de ustedes fue en medio de qué? ¿Entre qué banda y qué banda? Creo que estaba bien tocado a Lautaro estaba al mismo tiempo. Don Dokken. Ajá. En uno de los escenarios. Bien. Y sinceramente no me acuerdo de no me acuerdo. Yo me acuerdo de Dokken. Digamos, en el escenario de ustedes también estuvo Don Dokken. No. Afuera, o sea, nosotros tocábamos en la carpa en el web stage. Okay. Y afuera estaba tocando Don Dokken. Ah, bien. Y después no me acuerdo quién más estaba, pero bueno. Pero se quedaron a ver otras cosas. Sí, obvio, sí, la noche vimos a Judas Priest. Ayúdalo bien. Sí, sí, okay, obvio. Listo. Bueno, Judas está viniendo ahora el 4 de noviembre acá, o sea que tenemos oportunidad de la revancha. ¿Y qué más les pareció así súper interesante para remarcar? A mí el show de In Flames fue uno de los... Sí, son bastante locales, en Wacken son bastante de tocar seguido ahí. Y sí, pusieron tocan siempre, la verdad. Una puesta en escena pusieron increíble. Ajá. Increíble. Sí, increíble. Fue las luces, las pantallas, todo muy zarpado. O sea, bien. Era todo muy armado, re bien. Y nos reimpresionó. De hecho, después tocó Ghost. Y personalmente a mí fue como que me había gustado tanto In Flames lo que era la imagen que Ghost me pareció hasta estático. Entonces. Claro, como... y eso de Ghost se caracteriza por tener un show bastante dinámico. Sí, aparte el último show acá en el Máximo fue interesante todo. Y y lo de ustedes, ¿cómo lo sintieron? Lo importante, va. El escenario. Me imagino que tiene unas proporciones enormes, importantes. Sí, enormes. O sea, ¿se sintieron medio perdidos al principio? No, cómodos. ¿Cómodos? Sí, por lo menos para mí fue re cómodo. Sí, aparte también es como... Ya, vos porque te acostumbraste a la jaula. No, de hecho igual la jaula es abierta. Y yo soy de caminar mucho por el escenario, entonces fue cómodo porque por lo general siempre estamos como muy juntitos todos. Ajá. Somos 6 personas arriba de un escenario. Claro, y esta vez, obvio. Las proporciones por lo menos. Claro, o sea que los guitarristas podían caminar. Sí, qué bueno. Y el monitoreo también, de primera. Sí, el sonido fue muy bueno. Y aparte es todo tan gradual que también es como que te vas metiendo en el show. Nos convocaron, no sé. Gradual, y porque tenemos que estar como 3-4 horas antes. Sí. Primero en una carpa. Ajá. Después estás ahí, te pasan a otra carpa. Te hacen como una bienvenida ahí con cervezas, te llevan a almorzar, es como que te van metiendo a poquito hasta el escenario, que, claro, que es el paso final, digamos, te dan como 4 o 5 pasos a seguir antes de subir al... Es que debe haber muchas bandas que van por primera vez al Wacken o que incluso, a mí lo que me sorprendió de las listas tempranas del Wacken, de 2010 para acá y demás, es que una cantidad de bandas no las conocía ni de casualidad, que fue lo que me empezó a hacer mucho ruido, porque un festival tan grande que incluye tantas bandas emergentes a veces también te desorienta incluso como fan, ¿no? Pero acá por lo que veo hay toda una preparación previa interesante para ir metiendo las bandas dentro del clima. Sí. Aparte tocas en igualdad de condiciones que cualquier otra banda, o sea, seleccionás el equipo que querés, la batería que querés, los platillos que querés, todo. Completo. O sea, a primera línea, digamos. O sea, ok, ok. Bien, a ver, ya tenemos un panorama de lo que fue. ¿Hay una filmación de esto? Sí, ¿sí? La vamos a lanzar seguramente a fines de año. Ajá. O sea, tenemos los crudos, digamos, ahora vamos a mezclarlos nosotros y lo vamos a lanzar. Ok, está bien. Viene la próxima, digamos, cuestión. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Sí. O sea, ahora que... había un disco que se llamaba Ahora que tengo la atención, ¿qué hago? Claro. ¿Qué es lo que tienen pensado? Si es que ya pensaron algo después de volver. Yo imagino que ya mismo en el viaje estaban, digamos, charlando y viendo las posibilidades. Sí, sí. Todo. Yo me considero un enfermo de la música. Siempre estoy pensando a veces más en el hoy que en el después. O sea, estoy pensando al revés. Más en el después que en el ahora. Sí. Sí, ya estuvimos planeando un montón de cosas, de cómo aprovechar la situación. Por suerte nos viene en el mejor momento de la banda, con el disco fresco, maduros, porque ya tocamos hace 10 años juntos, somos jóvenes. ¿Ah, sí? ¿Tanto? Sí, sí. ¿La banda se formó cuándo? En 2007. ¿2007? 11. Para 12 años. Mirá vos, Berazategui, ¿no? Sí, Berazategui. Ya han salido muchos de Berazategui realmente, y hay muchos que hasta quisieran volver. Pero bueno, en fin. Así que tocamos desde chicos juntos y nos vino la oportunidad, digamos, en el momento justo de madurez, ya con un aprendizaje por ahí. ¿Con muchos cambios la banda o no? Sí, sí, sí, hubo, ¿no? Sí. Los primeros años sí, ahora es un karma, ¿viste? No hay forma tampoco. No, de igual hace 5 o 6 años tenemos la misma formación. Bien. Exceptuando Damián, que es el nuevo, digamos. Vos sos el... Bueno, que también vino y aportó la parte escénica, así que hay que tomarlo en cuenta. Y nos anotó al concurso. No lo pierdan. No lo dejen ir. Joyita, no lo dejen ir. Bien, entonces. Nada, así que ahora estamos ya planeando lanzar este material a fin de año y ya planeando un show grande. Ajá. Un videoclip nuevo también. Para el año que viene, a principios del año, en marzo, seguramente el año que viene, queremos hacer un show, una puesta en escena ya en Uniclub. Ajá. Si alguno pudo ver los videos, de hecho tenemos si buscan en YouTube Prohibido Olvidar, van a ver imágenes de ese día. Estamos apostando bastante a lo visual, más allá de lo sonoro. Queremos llevar a un paso más eso ahora el año que viene. Sí, además aprendimos mucho justamente en el backend de ver bandas, incluso de la experiencia nuestra de estar en un escenario grande, que es como, o sea, si bien no es una pavada para ninguna banda, pero cuando llegas ahí te das cuenta de la diferencia que hay por ahí de tocar en un escenario grande, las posibilidades que abre y un montón de cosas que uno no está acostumbrado, porque siempre estamos con el tiempo justo y con el lugar justo y qué sé yo. Entonces aprendes un montón a cómo manejarte en otros ambientes y está re bueno. Y de ver bandas y todo, de cómo se manejan y cómo están apostando muchas bandas a eso, a lo visual. Gojira también, de hecho. Gojira tocó de tarde, ¿no? Por ahí no sé. Gojira, no me enteré. Sí. Mira, lo pasé por alto. ¿Y cómo tocó? Bien, es increíble. Los hermanos Duplantier son. Es una locura. Talento total. O sea, lo vimos de tarde y por ahí no se apreciaba mucho lo visual, pero nosotros estábamos adelante de todo y sí veíamos la importancia que le dan y el laburo que tiene. Vos, como baterista que tenés, digamos, toda la mirada periférica y demás, ¿cómo fue? Yo tengo un tema. Veías a la gente y veías a los músicos, veías todo. A mí me pasa que no veo. ¿Por qué no ves? No sé. Sí, yo debería ver, pero no sé, nunca veo nada. Es como que no. Ah, mantenés la cabeza abajo. Es como, claro, estoy re en la mía y capaz que no me di cuenta. De hecho, no me había dado cuenta la reacción de la gente. Los chicos me decían, oh, estuvo re bueno, la gente se reenganchó. ¿En serio? No había visto nada. Bueno, una anécdota, una sola. Y cerramos. Una que valga la pena, una. ¿Cuál le contamos? A ver. A ver. No sé, la verdad que fuera tanta. La del vodka puedo contarla al aire. Dale, dale, mandale. Me hice amigo de unos polacos. Bueno, me hicimos amigo de unos polacos. Aparte, yo todo esto con la remera de Messi, así re argentino canchero. Estaban las carpas de al lado. Primero me invitan a tomar cerveza caliente. Bueno, ya está, tomo. Después se me acercan a la carpa, me dice, ¿querés? Así, pero de una forma muy, muy amable, como ofreciéndome un mate, ¿viste? Como claro. Si no, como no me podés despreciar esto. Bueno, dale, sí, dale, el vodka, me dice, este es un vodka polaco. Me dice, yo entendí polaco y era que me dijo picante. Ah. O sea, después nos quedamos hablando. ¿Qué dijo? ¿Polaco o picante? No sé, bueno, vamos a darle. Lo toma Mimo, primero el bajista. Se pone rojo, pero rojo. Aparte lo miraba, era una... Tenía como semillas de ají adentro, una... No sé. Claro, por ahí lo mearon y yo lo tomé como un gil. Claro, no, vos te mandás. Bien, bien, bien. Y... aparte no es para despreciar tampoco. Mimo avisó Mimo, dijo, no. Ah, claro, cuando lo toma, no lo tome, cuando lo toma se agarra la camioneta, se pone rojo y me dijo, no lo tomes. Bueno, yo haciéndole caso, que mejor idea, boom, me lo mando. Y me mató, me aniquiló. Adelante los polacos, vomité todo. Salí caminando en patas y en short... por todo el campamento vomitando. Decirle no, por... que lo filmás. Yo venía entrando al campamento caminando y lo veo. Desesperado. Con los ojos todos llenos de lágrimas. No, la gafi. No podía respirar. No, es... y estaba. Gas pimienta era eso, eso era gas pimienta, a mí no... Claro, oh. no, los polacos, yo tengo un tío abuelo polaco que... Para mí era terrible, bueno. Trabajaba en la vieja. Y después cuando caía la carpa se escuchaba... Cuando yo ya digo, me están cagando de risa de mí, esto, todo el festival se acordonaba, estamos de los muchachos todavía. Bueno, señoras y señores, los Malicious Culebra pasaron justamente por la vara clandestina y elegimos un tema apropiado que es el ataque de la serpiente. Así aprovechamos y lo metemos. Y a ver, ¿experiencia de sus vidas o...? Sí. Más que nada el aprendizaje de que nada es imposible. Bien. De hecho, tocar ahí, tuvimos un buen show encima, nos demostró que nada, que con esfuerzo, con trabajo... Después de tantos años logramos hacer algo increíble, pero que pasó. Nada, ya tenemos mucha hambre de... Llegar, que la gente se copie también con los temas, la verdad que fue impresionante. Salimos a los diarios de Alemania. Esa es otra anécdota para contar. ¿Qué salieron los diarios? Sí. Backen todos los días hace como un lanzamiento de un periódico del festival. Sí. Estábamos en un breakfast, que había ahí para desayunar, se me estaba tomando un café. Y se sienta un loco al lado mío con un diario. Ajá. El tipo lo estaba mirando. Y en una de esas, al día siguiente de que habíamos tocado. En una de esas el tipo da vuelta una hoja y ve una foto de Viti. Así, viste, y me quedé. Y miraba. ¡Los están buscando! Joven muere alcoholizado con vodka polaco, decía. Y le pego un codazo al tipo, ¿dónde había comprado eso? ¿Dónde lo sacó? Y me dijo que lo había comprado ahí y fui a comprarlo. Impresionante. Y empezamos a... lo llama a todos, ¿viste? Che, loco, vengan y miren. En alemán, aparte. Estaba todo en alemán y agarramos todos los teléfonos, empezamos a querer traducir todo lo que decía y era una reseña solamente de Culebra. Culebra, y positiva. Y positiva, sí. Bien, bien. Una suerte de resumen del Metal Battle de ese día y... Y nos eligieron, claro. Tremendo. Muy bien, maravilla. Bueno, los dejo presentar a ustedes el ataque de la serpiente. ¿Quién se anima? Lautarito Jesús. Vos dale. Los dejamos con el próximo tema de Malicious Culebra, el ataque de la serpiente. Muy bien. We'll be right back. Ya estamos en el tramo final del programa, pero no quería dejar pasar un comentario que me hicieron. La vez pasada hicimos un especial de los Yardbirds. Y alguien me preguntó, un muchacho de Jujuy, me voy a recordar el nombre, Carlos Sarraceno, me preguntaba si Jimmy Page había utilizado mucho del material de los Yardbirds o algún material de los Yardbirds luego en Led Zeppelin. Bueno, hubo algunas cosas, entre ellas Dazed and Confused, White Summer. Y hay un tema que lo voy a pasar ahora solamente porque me pareció una muy buena pregunta, que es nada menos que Tangerine. ¿Recuerdan de Led Zeppelin 3 Tangerine? Esa canción tan suave, tan inspirada. Bueno, esa canción originalmente la habían hecho los Yardbirds bajo otro nombre. La habían llegado hasta presentar en vivo. ¿Sí? No hay registro grabado salvo esa presentación en vivo. Así que sepan disculpar si el sonido no es el ideal, pero esta es la versión embrionaria de Tangerine de Led Zeppelin con Keith Relf cantando, antes de que los Yardbirds se convirtieran en The New Yardbirds y luego en Led Zeppelin. ¿Sí? Knowing that I'm losing you, sabiendo que te estoy perdiendo, y vas a encontrar algunas diferencias muy interesantes. Es por lo menos lindo comparar cómo era una canción originalmente y cómo terminó siendo conocida por todo el mundo luego. Los Yardbirds suenan en La Hora Clandestina otra vez. Spend your time, my love, crying through the clouds above, my love. It isn't fall as rain. Measuring a summer's day, you'll only find it slips away to gray. The hours will bring you pain. Ese tic-tac del reloj corre para todos, efectivamente, y para La Hora Clandestina también, que al principio no tenía una duración exacta, pero ahora dura exactamente 60 minutos. Y ideal para festejar el 50 aniversario de Led Zeppelin, que este año toca, 68-2018. Así que ya hay un libro que sale este año y ya hay un adelanto del libro, esto que se llama presentación, que te muestran un poquito de lo que hay, que son fotos principalmente de la banda, algunas inéditas y con anotaciones de los propios músicos. Bueno, para añadir. No quería dejar el programa de hoy sin poner un tema de Huntress, porque, ya te digo, Jill Janus me parecía una de esas vocalistas para tener en cuenta de las nuevas generaciones y lamentablemente se nos fue, y en el programa pasado, como fue un programa grabado, no pudimos mencionarla ni pudimos pasar nada. Entonces, ahora sí, Huntress haciendo Sorrow, que significa pena. Y pena es lo que nos deja todo esto. Señoras y señores, nos reencontramos el próximo domingo a las 22 horas por streaming y con un montón de repetidoras que nos anuncian. Esta semana se une Radio Voz de Bransen, así que también para ellos un abrazo grande y nos reencontramos todos el próximo domingo, 22 horas. Chao, gente. Give me two.